tengo un amor que tanto quiero desde niño, mi santa madre autora de mi vida, la que desde sus entrañas me dio cariño y en el mundo para mí es la más consentida. Después llegué a mi juventud en primavera y hay otro amor que hoy lo siento tan profundo. Y ya son dos corazones que me desvelan, mis dos tesoros más valiosos de este mundo. Y hoy que estoy lejos llevo en cuenta cuánto vale el amor que representa a mi compañera. Ella es la consentida después de mi madre, y en sí son dos corazones que me desvelan. En esta ausencia que me abriga la esperanza, no la soporto por más que me haga el valiente. Yo me pregunto cuál fuera mi sufrimiento si de mi lado se me fuera para siempre. Hoy considero aquel que no tiene a su madre ese martirio que lleva dentro del alma. Y a veces por borracho le dicen cobarde, porque no saben la pena que lo acompaña. Y hoy que estoy lejos llevo en cuenta cuánto vale el amor que representa a mi compañera. Ella es la consentida después de mi madre, y en sí son dos corazones que me desvelan.